Y allí las madres, con gran esfuerzo, aportamos voluntariamente 60 cajas con pruebas, junto con 40 backup y otros elementos más, donde demostraban la complicidad de los Rendel. Primero Yarvide y después usted, que ni siquiera leyeron algo de lo que lo llevaron, ni lo miraron. Asistimos cuántas veces nos llamaron a declarar. Hicimos pericias de las firmas que constataron que no eran mías. Siempre a disposición por la verdad. Incluso hace unos meses asistí voluntariamente a su despacho para informarme ante la indigna marcha de la causa. Y otra vez sufrimos en carne propia la burla que nos castiga a todas las ancianas de 85 a 90 años. Nos condena a pagar las deudas injustas y ajenas. Las madres siempre vamos a defender los valores de solidaridad social, extender las manos a los vulnerados por sus sueños, en este tiempo y en los que vendrán. Y vamos a luchar para que alguna vez nos enfrentemos con jueces probos que nos ayuden a sentir en nuestros cuerpos el valor de la justicia. En las últimas horas, los abogados de Eve de Bonafini se presentaron ante el juzgado para pedir la eximición de prisión y para que el juez le tome declaración en la casa de las madres. Ella tiene 87 años y es la misma que enfrentó a la dictadura en plena dictadura junto a las otras madres. Y es la misma a la que le tiraron los caballos encima cuando más recientemente salió a hacerle frente con su cuerpo a la represión de diciembre de 2001. Si Eve de Bonafini debe responder ante la justicia como cualquiera, ¿cuántos delincuentes de guante blanco o cuántos responsables de fundir países o cuántos autores de represiones contra el pueblo deberían ser detenidos antes que ella? En el Expreso Farco, su voz se escucha. Ah, che, y al final, ¿qué pasó con el ruidazo contra el tarifazo? ¿Se hizo o no se hizo? No vi nada en la tele. A ver qué dicen en la radio comunitaria. No nos queda otra, porque si es que nos calentamos con la estufa como antes, no nos alcanza. Hago lo que puedo, soy herrero y bueno, pero la realidad indica de que no me alcanza para nada. Soy jubilada y nos dan con todo y es una vergüenza. Una vergüenza porque no se puede comprar las cosas que tenemos que comprar. La única oposición que están teniendo es la gente que está en, como nosotros, en el ruidazo, la gente en la calle, es la única oposición y los jueces. Y hasta ahora algunos jueces han dado la razón a los planteos que ha hecho el pueblo, después nadie más, a excepción de Cristina, que sale y que tratamos todos de sumarnos a los planteos que está haciendo. Y me parece que, como decía ella, hay que organizarse y nos estamos organizando. Creo que excluir a la gente que ahora ya no va a poder pagar ni luz, ni agua, ni gas, trae consecuencias muy severas. Entonces me parece que debemos tener conciencia social fundamentalmente, por eso que estoy acá. Solamente la movilización del pueblo es capaz de poder frenar esto, porque vienen por todo, ¿eh? Fíjate una cosa, hoy se llegaron al colmo de poder querer meter presa a Eve de Bonafini. Acá, o ellos o nosotros, y no es sectarismo ni nada que se parezca, es la realidad del país, vienen por todo, muchachitos. ¿Su nombre y barrio? Ismael Tornelio, de jubilado de Ate. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Y vamos ahora a la segunda parte de este programa. Vamos a Mendoza, donde hay una ley que prohíbe la minería con utilización de sustancias tóxicas. Una ley que recientemente fue declarada plenamente constitucional por la Corte Mendocina. Sin embargo, el gobierno del radical Alfredo Cornejo creó una supuesta mesa de diálogo en la que intenta convencer de las bondades de este tipo de minería altamente contaminante. Se viene Nacho Aguilar desde Radio La Mosquitera. Un nuevo capítulo se abre en la historia de la puja por la minería en la provincia de Mendoza. Y es que el gobierno entrante del radical Alfredo Cornejo viene desarrollando una mesa de diálogo sobre minería sustentable con diversas jornadas organizadas por Marita Abraham, una gestora del optimismo, y por lo que el gobierno provincial en crisis financiera va a desembolsar 2 millones de pesos. Las asambleas provinciales, tanto la del centro de Mendoza como las del sur de la provincia, le han afirmado que no van a asistir a estas jornadas. ¿Cuáles son las razones? Comencemos escuchando a Pilar Castilla, de la Asamblea por el Agua Pura de General Alvear, que pone en evidencia que el diálogo no es algo que se esté inventando ahora. Que se ha venido dialogando desde el año 2003 y empezaron las movilizaciones en el Valle de Uco, en instancias sumamente diversas, desde foros en las universidades, como la Universidad Nacional de Cuyo y otras, en comisiones en la legislatura provincial, tanto como en el Congreso de la Nación. Hemos usado la banca del ciudadano en muchísimos departamentos, hemos participado en una gran cantidad de debates, además en audiencias públicas por los proyectos como San Jorge, Vale, o Potasio Río Colorado, etcétera, etcétera. Entonces nos parece una ignorancia total de que ha existido, de que vienen muchísimos años de diálogo en la provincia y de que está clarísima cuál es la posición. Y que fruto de todo eso, de todas esas movilizaciones, marchas, acciones legales, procesos en la legislatura, etcétera, han surgido las leyes protectoras del ambiente. Otro de los hechos llamativos fueron algunos de los invitados a las primeras jornadas de esta llamada mesa de diálogo. Marcelo Giró, profesor e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, nos cuenta sobre uno de ellos. Y estuvo, bueno, un australiano que lideró una campaña publicitaria hace varios años para ver que tuvo como objetivo derribar un proyecto de ley del primer ministro australiano para imponer un impuesto extraordinario para captar las rentas récord que estaban teniendo las empresas mineras en función de del pico del precio de los commodities, ¿no? Algo así como una resolución 125, pero para la minería australiana, para que el gobierno australiano, el Estado australiano y no los grandes capitales concentrados se quedaran con semejante renta extraordinaria. Bueno, este australiano lideró por parte del Consejo Minero Australiano una campaña que gastaron 26 millones de dólares en 50 días, y con eso consiguieron eliminar ese proyecto de ley y darlo por tierra, y ese fue uno de los factores que además terminó en la caída del primer ministro, nada menos. Así que este tipo de personajes hemos tenido en nuestra provincia. Parece que venían avisados con tiempo. El gobierno no tuvo ni esa delicadeza, que en la otra mesa, que eran todos megamineros pagados, traídos desde Australia, lo cual le da, por ejemplo, uno de ellos, le da toda la pauta de que hace mucho que lo sabían. Y a mí me avisaron un par de noches antes. Quien hablaba, Guni Caras, también de la Asamblea Popular por el Agua. Para los asambleístas, las reglas están claras. Y a eso se deben atener tanto los gobiernos como los mineros. Así lo afirma Pilar Castilla, de la Asamblea Popular por el Agua Pura de Alvear. Si miramos un mapa con todos los proyectos megamineros que hay, y ponemos ahí las áreas naturales protegidas, las zonas de glaciares y las zonas periglaciares, el gobierno y los empresarios mineros saben perfectamente que no pueden llevar adelante ninguno de los proyectos que pretenden. Como eso lo saben, creo yo, y entonces lo que intentan es buscar algún impuesto, que sería, bueno, reglamentemos una ley y en la reglamentación ahí volteamos lo que haya que voltear, eludamos a la justicia o lo que sea, porque este marco es el único marco que se puede entender esto de querer, por ejemplo, ahora avanzar con Sierra Pintada, cuando está no solamente ordenado por la ley, sino justicia, que tienen que remediar. Pero como lo que pretenden es explotar, entonces no quieren remediar a menos que se les asegure la explotación. Si no se les asegura la explotación, la CNEA no quiere remediar. Entonces, claro, es como que ponen al pueblo, ¿no es cierto?, entre la espada y la pared. Y nosotros lo tenemos clarísimo, tienen que hacer lo que dice la ley, remediar, y no pueden reabrir Sierra Pintada. Una de las principales premisas de la mesa de diálogo organizada por los gestores del optimismo es la de realizar todo en afirmación, que el no, no exista. Para finalizar, una reflexión de Marcelo Lloró. Entre las reglas que se pretenden imponer es que, por ejemplo, no todo se tiene que expresar en términos positivos, digamos, esto de la alegría, digamos, porque hace bien para, hasta para ustedes como los participantes, a ver, hay cuestiones en las que se juega la emotividad, como justamente dicen ellos, y es parte de la presentación y de la argumentación de cuál ha de ser la ideología y la disposición humana frente a este espacio de diálogo. Pues hay veces que cualquier ser humano, frente a determinadas situaciones y determinadas cuestiones, por más positivo que sea su pensamiento y sus sentimientos, hay cuestiones en las cuales tiene que decir no. Para decir sí a tal cosa, pues más de una vez tendré que decir no a tal otra, o sí, pero siempre y cuando sea no de tal y tal y tal y tal manera. O sea, podemos decir sí a la minería, como muchas veces hemos dicho sí a la minería, pero sí a qué minería, bajo qué condiciones, bajo esta, esta, esta y esta otra condición, le decimos no. Si respetás todo eso, no, pues entonces el resto te decimos sí. Desde Guaymallén, Mendoza, Techo de América y Tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquita. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y de Mendoza a San Juan, una provincia en la que las mineras tienen vía libre para hacer y deshacer. Allí, recordemos, la compañía Barrick Gold provocó hace casi un año en la mina Veladero un derrame de más de 1 millón de litros de solución cianurada que llegó al agua de los ríos de la zona. Allí también los vecinos se organizan y hasta miden los niveles de contaminación que provoca la mega minería. Se viene Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. En conferencia de prensa, la Asamblea de Hachal No Se Toca dio a conocer los resultados de los últimos análisis físico-químicos de agua que se realizaron en distintos puntos del río Hachal, lugar donde se encuentra emplazado el proyecto Veladero, que pertenece a la multinacional canadiense Barrick Gold, donde hace casi un año se produjo el derrame de solución cianurada. La asambleísta e hidrogeóloga Virginia Carpio nos dio detalles sobre este informe y sobre el proceso en el cual se tomaron muestras tanto de los pozos de todo el departamento como del río Hachal. Lamentablemente, estos análisis dieron valores muy altos de aluminio, manganeso y mercurio. Además, confirmó Carpio que en Tamberías ahora se detectó aluminio, que antes no lo había, en tanto que en la Ciénaga hay hasta presencia de Escherichia coli. Esta situación es similar en todas las localidades, excepto en la zona del centro de Hachal, ya que el agua que consumen llega por el acueducto del norte y proviene de una perforación en el acuífero de Huachi, siendo esta la única que está dentro de lo que establece el Código Alimentario Nacional. Poco de dar a conocer los resultados tanto de la Universidad Nacional de Cuyo como de la Universidad Católica también, porque ahora en el mes de mayo se empezó a trabajar con dos universidades. Cuanto a los resultados, bueno, bastante similares en cuanto a las concentraciones de cada elemento. Como siempre, algunos lugares más complicados que otros, por ejemplo, Tamberías, que la verdad es que cada vez aparecen nuevos elementos, ahora se detecta aluminio que antes no se encontraba. Y bueno, el Código Alimentario Nacional, bueno, y todas las legislaciones para agua potable, para que un agua sea potable, tiene que tener características físicas, químicas y bacteriológicas aptas para consumo humano. Y acá no se está cumpliendo esas condiciones, esas tres pautas. Porque químicamente salen mal, en algunos lugares hasta bacteriológicamente también hay presencia, por ejemplo, en la zona de la Ciénaga sale presencia de Escherichia coli, ¿entiendes? Uh-huh. Es bastante complejo eso, imagínate esa bacteria. Y así en otros lugares, por ejemplo, Mogna, que siempre, bueno, ya se sabe que ellos presentaron un amparo por el tema de la calidad de agua, la mala calidad de agua, y cada vez peor porque tiene traza de toda la tabla periódica prácticamente, y no es apta ni tanto física, química ni bacteriológicamente tampoco, así que es bastante compleja la situación. Mientras los vecinos de Hachal continúan recabando datos, desde el Ejecutivo Municipal y Provincial siguen sin voluntad de hacerse cargo de la problemática. Esto nos comentó Virginia, quien además hizo referencia a la ciudad de Nonogasta, donde hace 30 años hay contaminación de napas de los acuíferos por los residuos industriales, un cóctel químico que se fue a las napas subterráneas. Y la idea es hacer un seguimiento todos los meses, ¿ves? Para ver las variaciones que hay a lo largo de este del año, ¿ves? Uh-huh. Cuándo son los picos máximos, cuándo bajan los valores, porque siempre es así, van variando de acuerdo también a las temperaturas, claro, algunos elementos, ¿ves? Y bueno, y eso también se está perdiendo la cadena de muestreo. Y siempre por presiones, porque no hay voluntad por ahí del Ejecutivo de hacerse cargo de la problemática que hay. Porque es un gran problema, porque esto, la verdad, si esto sigue, es muy grave. Es muy grave, no nos vaya a pasar como está pasando en otros lugares. Por ejemplo, te digo, no nos gasta, están peleando por el tema de la curtiembre. Hace 30 años que están peleando, vos, 30 años. Y hay contaminación de napas, de las napas, de los acuíferos. Por los residuos industriales, los desechos industriales, que tienen un cóctel terrible, un cóctel químico que se fue a las napas subterráneas, lamentablemente están consumiendo agua de mala calidad, y contaminación del aire y todo. Ahora lo están viendo, lamentablemente, con muerte de gente joven, lamentablemente malformaciones genéticas a causa de eso, y nosotros no queremos llegar a eso, ¿ves? Uh-huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si un emprendimiento ha causado ya lo que ha causado, imagínate unos 10 más ahí en la misma cuenca, uh-huh, en los glaciares. Por último, Carpio se refirió a lo que trajeron las mineras. El desarrollo nunca vino a Hatcher, nos dijo. Es un mito que la multinacional ocupa y trae desarrollo. No traen progreso y encima nos dejan desechos que los vamos a tener de por vida y las generaciones van a tener que convivir con los desechos y tenemos que luchar para que esto no siga pasando. Están viviendo una mentira tras mentira, porque la verdad el desarrollo nunca vino acá a Hatcher, no vino. Es un mito de que ocupan, de que traen desarrollo, no, traen postergación en las comunidades. Encima nos dejan todos los desechos, que eso lo vamos a tener de por vida acá. Las generaciones van a tener que convivir con los desechos que dejan, ¿entiendes? Y bueno, lamentablemente tenemos que vivir con eso acá y luchar para que no siga pasando. Después va a ser la lucha por el tema del agua, al agua que llegue a las personas o en este caso a los animales, a los grandes ganaderos o a los agricultores. Porque la verdad es que hay la minería tiene gran demanda de agua y encima te la contaminan. Por lo tanto, los agricultores ganaderos ven afectados lo que ellos producen, ¿entiendes? Porque toda esa cadena se contamina el animal, se contamina la planta, el animal come la planta, por eso nos contaminamos nosotros, y es así. No van de la minería y agroindustria o ganadería, lo que fuese, no van de la mano, ¿entiendes? Reportó para El Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza. En El Expreso Farco, su voz se escucha. Vamos a Córdoba, una de las provincias donde más poder tienen los empresarios rurales. Allí como en otras provincias, las fumigaciones con agrotóxicos tienen un alto impacto en las poblaciones rurales y también urbanas. Pero, ¿es posible producir de otra manera? ¿No queda otra que este modelo productivo? Se viene Fabricio Gómez desde Radio Tortuga de Altagracia. El mismo olor, porque tiene ese olor tan feo que larga la fumigación, ¿vio? Es una cosa espantosa que le arde la nariz, la boca queda como amarga, ¿sí? ¿Qué? Y eso me ataca, pero ¿qué, tengo que ir al piso? Es olor, sí. Olor fuerte, así, es fuerte. Feo. Mucho dolor de cabeza. Es un olor feo, Sí, sí, un olor feo. Sí, sí, o sea, es penetrante. Si uno al respirar nomás, se parece que le quemara la garganta, así. Sí, no, es feo, Y mucho dolor de cabeza. Yo tengo un nene, perdí un embarazo anterior de mellizos. El nene que tengo, que él tiene una malformación cardíaca, tiene CID, que es una malformación. Yo tengo un problema, o sea, a nivel, para tener bebé no es mi problema, yo tengo una malformación en los riñones. Yo me hice muchos estudios y tengo embrión vivo hasta la semana 8 y semana 8 se me muere. ¿Cuántos embarazos perdiste? 9 embarazos. Los testimonios son un duro recuerdo de los años en que las máquinas fumigadoras esparcían su veneno a escasos metros de las viviendas de Barrio Parque San Juan de Altagracia. Sin embargo, algunas marcas quedan en el cuerpo, pero el aire puro fue limpiando de a poco los rincones de ese barrio. Desde el 2012, Altagracia tiene un área de resguardo ambiental donde se prohibió la aplicación de todo tipo de producto químico o biológico de uso agrícola. Dos años más tarde, el actual intendente de la ciudad, Facundo Torres, que por entonces cumplía las tareas de viceintendente a cargo del Ejecutivo, confirmó el beneficio en materia de salud que trajo a los vecinos la prohibición de las fumigaciones. El cambio más positivo es que hemos tenido, y esto lo he hablado con el doctor Fernando Minas, muchísimos menos casos de afecciones de salud con respecto a problemas bronquio asmáticos, problemas en la piel, que realmente ese era el bien protegido y lo que nosotros salíamos a resguardar, la salud de los habitantes. Estas palabras no hacen más que ratificar la vivencia de los propios vecinos, que cotidianamente dan cuenta de cómo mejoró su calidad de vida. Ejemplo de ello es la huerta agroecológica La Hilacha, que cosecha verduras en los terrenos que eran alcanzados por los productos químicos. Así lo expresa su productor Ezequiel López, vecino del barrio que estuvo presente en las movilizaciones contra las fumigaciones. Que no te fumiguen, no te echen veneno sin elección en la ventana de tu casa hace la diferencia. Ya no hay tanta gente enferma, no hay tantos abortos, no hay tanta tristeza, ya hay plantas, yuyo, animales se ven, y eso es, imagínate, hay más vida que muerte, antes era todo muerte. Es tratar la tierra con respeto, ¿viste? Nosotros no nos damos cuenta que la tierra es un ser vivo, entonces cuando vos tratás a un ser vivo con respeto y todos los frutos, o sea, en una relación humana, vos te tratás con respeto es mucho mejor que si no lo haces. Es lo mismo la tierra. Nosotros tenemos que aprender a dejar de subestimar a los animales, a las plantas, a la tierra. La tierra es una mujer, y bueno, entonces hay que tratarla con respeto, hay que cultivarla, todo con respeto, con amor. Y cuando vos haces las cosas así, viene seguro lo mejor de la tierra. Técnicamente, el no comer con veneno es muy distinto al comer, ¿no? Y el no comer con fertilizantes, porque nosotros hablamos mucho de los agrotóxicos que están arriba, pero nadie habla de los que van abajo, que el fertilizante, ¿eh? Nosotros estamos comiendo mucho fertilizante también, y de eso hay que hablar. Pero Altagracia no es la única. En 2007, la localidad vecina de Anisacate se sumó a las comunidades argentinas libres de agroquímico, prohibiendo su uso y utilización con aplicaciones tanto terrestres como aéreas. Hernán Sonsini, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Anisacate, explicó lo que generó dicha ordenanza y el acompañamiento que realizó el municipio con algunos productores que decidieron producir orgánicamente. A partir de eso, de esa ordenanza, digamos, que aprobó el Consejo Deliberante, se empezó a trabajar fundamentalmente primero con los cultivos intensivos a los que se les comunicó y, bueno, de hecho se prohibió la producción, digamos, se prohibió la función de las grandes extensiones, y después empezamos a tomar algunos casos en particular como huertas y esas cosas que estaban trabajando con fumigaciones reglamentadas y regularizadas por el SENASA, pero que no cumplían con la ordenanza nuestra. A partir de eso, nosotros, ¿qué hicimos? Le dimos la opción a las personas que estaban en esta situación de reconvertir su cultivo a cultivo orgánico. Para eso los pusimos en contacto con la gente de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación y del INTA para que los asesore y los acompañe, digamos, en ese proceso. Y por otro lado, desde el municipio también tomamos algunas políticas activas para facilitarle a estos productores la comercialización de sus productos. Dos localidades del departamento Santa María confirman lo que algunos productores agropecuarios niegan ciegamente: hay vida después de los agroquímicos, y visto está que se puede producir agroecológicamente. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono. Y por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue